Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentaos. Hermanos, en torno a esta oración de la mañana, donde presentamos al Señor todas nuestras actividades que vamos a realizar hoy, y todo lo que va a acontecer, sea agradable o desagradable, lo ponemos delante del Señor. Porque como personas de fe, como hijos de Dios, tenemos siempre nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Y todo lo que Él permita que acontezca en este día, lo vamos a tomar como voluntad de Dios. Así vivimos, pues, unidos al pensamiento del Señor de ponerlo a Él en primer lugar, como lo dice el mandamiento primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como cada día, pues el Señor nos comparte su palabra, como cada día Él nos da un consejo para que nosotros podamos irnos y meditar cómo vamos en ese consejo que la palabra de Dios nos dice hoy. Y hoy escuchamos en la palabra de Dios, en la primera lectura, algo muy importante, algo muy bonito que encontramos en el libro del Eclesiástico, o Sirácides, tiene dos nombres. ¿Qué significa? Habla de la ofrenda que presentamos ¿a quién? Al Señor, a Dios. ¿Cuál es la ofrenda? Hay muchos tipos de ofrenda que le podemos ofrecer al Señor. Ahorita que ustedes vienen en la mañana, ya cada uno de nosotros traemos una ofrenda al Señor. ¿Sí o no? Todos traemos una ofrenda. Pues cuando venimos, le presentamos al Señor lo que estamos viviendo en este momento, en estos días, en esta realidad, en esta vida. Cada uno sabemos lo que estamos pasando. Y cuando venimos intencionalmente a la oración y queremos presentar al Señor la ofrenda que traemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras realidades, la presentamos delante del Señor. Esa es una ofrenda grata al Señor. Preséntale tu vida, preséntale tus problemas, preséntale tus hijos. Señor, te presento a mis hijos, te ofrezco a mis hijos, casados, solteros, como estén. Al ofrecerlos, estás ofreciendo sus propias realidades. Ya no necesitas estar diciendo todo lo que pasa a cada hijo. Le estás presentando a tus hijos y todas las realidades que están viviendo. Señor, y si encuentras algún problema, concédeles la respuesta. Señor, te presento mi vida, ahí, cada uno de nosotros. Tú conoces mi vida, no te puedo engañar. Te presento todo lo que tengo en mi mente, en mi corazón, en mi vida. Cosas malas, pero también cosas buenas. Te ofrezco mi vida, Señor. Tu esposo, tu esposa, vamos a ofrecer al Señor. Ese es un modo de ofrecer al Señor lo que traemos. Y el libro del Eclesiástico nos dice más abajo en la lectura de hoy. Dice, la ofrenda del justo enriquece al altar y su aroma sube hasta el Altísimo. La ofrenda del justo es agradable a Dios y su memorial no será olvidado. Es lo que les digo, cualquier ofrenda que presentemos siempre va a ser algo agradable al Señor, como un aroma que sube al altar del cielo. Porque lo hacemos de buen corazón, lo hacemos por las realidades que vamos viviendo y le presentamos honestamente al Señor lo que vivimos. Dice más adelante, honra al Señor con ánimo alegre y no seas tacaño al pagarle tus primicias. Haz tu ofrenda de buena gana y santifica con gozo tus diezmos. Aquí ya habla de otra cosa. El pueblo de Israel siempre cumplía con el diezmo. Y les voy a hablar un poquito del sentido y el valor riquísimo del diezmo. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, Dios le dice a Moisés que tienen que cumplir con el diezmo. El diezmo es parte de la que le corresponde a Dios como una ofrenda. El Dios quiso educar al pueblo para que el pueblo tomara conciencia de que debería de hacer algo que le corresponde como hijo para agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Y el Señor pidió el diezmo para él. Y por eso se acordarán que antes también nuestros pueblos pequeños de acá de nuestro país, antes le llevaban a los sacerdotes el diezmo, pero gallinas, pollos, maíz, frijol, frutas o lo que sea, ¿sí? Y no lo estoy haciendo con colmillo como para que traigan, ¿no? Les voy a dar un modo de poder hacer eso mismo, pero pensando en el diezmo. Dice aquí el texto, no solamente en este texto bíblico, dice aquí, dale al Altísimo según la medida en que Él te ha dado a ti, dale tan generosamente como puedas, porque el Señor sabe recompensar y te dará 7 veces más. Esto lo dice la palabra del Señor, Dios mismo lo está diciendo. Dice, no seas tacaño en la ofrenda al Señor, que no te gane el egoísmo, que no te gane el demonio, que no te gane la ambición, que no te gane el poder, que no te gane la codicia. El Señor con el diezmo nos invita a vivir la generosidad. El Señor, si se dan cuenta, como si nos estuviera reprochando. Yo cuánto te doy, cuánto te doy, cuánto te doy. Y tú, por la tacañez, no quieres darme nada. No quieres ofrecerme nada. Y yo te lo di. Yo nomás quiero que tengas el interés y el deseo de venir a ofrendarme lo que yo te di. Es mío, pero como si fuera tuyo, pues te lo doy. Pero ten las ganas, ten el amor, ten la prudencia, ten el gesto amoroso de traerlo tú con tus propias manos y ofrendármelo. Fíjense como si nos reprochara, ¿sí o no? Y dice, ¿qué no piensas que yo te puedo dar 7 veces más de lo que tú me traes? Fíjense pues, por eso hermanos, el diezmo para los judíos siempre lo han vivido. Siempre. A la fecha, siempre dan el 10% al servicio del Señor. Ahora aquí la iglesia, ¿qué nos dice la iglesia? Bueno, pues ya no traen frijol, ya no traen maíz, ya no traen nada. Bueno, pues siquiera un día de trabajo de lo que te pagan o de lo que tú crees que ganas por tus quehaceres en el día, eso ofréceselo al Señor. Por lo menos. Entonces ya vieron, el pueblo judío tiene esa característica de permanecer firme en el mandato del Señor. Y ellos saben de lo que les estoy hablando. Que el Señor enriquece a manos llenas cuando el amor está pleno en el hombre para no regatear al Señor. No regatear. Y eso es cierto, es verdad. Y yo también, pues dije, bueno, que así sea. Es un ejemplo para nosotros los católicos. Ahora, podemos decir a nosotros, el diezmo, ¿cómo lo puedo hacer? Si, bueno, eso coméntenselo a sus hijos. Platíquenselo a sus hijos. Platíquenselo a sus nietos. Cuando tú ganes y tengas tu negocio, cuando tú tengas un sueldo, no vaciles en darle al Señor lo que le corresponde. Cualquier templo que vaya a poner una limosnita al sagrario, y ya, o va y se lo da al Padre. El diezmo en la iglesia es cada año, ¿sí? Pero el pueblo judío también lo hace cada año, y no solamente cada año, lo hace de manera más frecuente. Entonces, ahora, eso platiquen los nietos, que sepan que ahora sí que el secreto de la bondad y generosidad del Señor está en el diezmo. Está en el diezmo. Y entonces, ¿por qué? Porque el Señor aquí nos acaba de decir, no sabes que yo te puedo dar 7 veces de lo que tú me das. Aparte de la creatividad, de la inteligencia, de la sabiduría, la habilidad. La vida, tantas cosas que nos da. Y ese es el secreto, pues, del éxito, del progreso, ¿sí? Ahora nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo digo, ok, a veces dice la gente, no, pero ya no puedo confiar en los curas, ya no puedo confiar en los padres, ya no puedo confiar en la iglesia. Digo, es pretexto tuyo. Es como dice el dicho, ¿qué es mejor? ¿Darle el pescado para que coma un día o enseñarle a pescar? ¿Qué es mejor? Pues enseñarle a pescar. ¿Por qué? Porque le doy un pescado y descansa para uno. Pero si le enseño a pescar, siempre va a buscar la manera de comer, pero ya sabe cómo. Y eso es lo que hace el Papa. Viene a enseñarnos a caminar en la vida para que podamos desempeñarnos debidamente según el pensamiento de Dios, con las habilidades que Dios nos da, ¿sí? Porque si nos dieran como da el gobierno, a veces ahí pues nos da una ayudita y ya, ahí queda, ¿sí? Entonces, el diezmo, le digo, mira, no te preocupes, si no se lo quiero dar al cura, no se lo des, nomás date cuenta a tu alrededor, en tu casa, puede haber un enfermo, 2 enfermos, 3 enfermos, más 100 metros a la redonda, ponte a pensar. Ha de haber un enfermo, 2 enfermos, 3 enfermos que necesita. Y allí vete y dar el diezmo. Y ofrécelo tú al Señor. Señor, yo te ofrezco esta caridad o te ofrezco esta ayuda al enfermito como una limosna, como un diezmo que me corresponde a darte, Señor. Y ahí vas. ¿Sí? Y dáselo. Pero vas a ver que lo va a ocupar. Digo, si tienes tanta duda, pues entonces busca 3, 4 enfermitos a tu alrededor y ayúdales. Y con eso estarás cumpliendo con el diezmo. Pero háblale al Señor que lo haces como la ofrenda de tu diezmo tuyo. ¿Sí? ¿Me explico? Pues hay maneras, hay fácil. Ahora, ¿quieres venir a darle al Padre algo del diezmo? Pues ya no le des porque no quieres darle tanto, dale menos, pero dale algo. Si se lo come, pues que se lo coma. Él va a pagar lo que él hace. Tú dalo a las manos del sacerdote como se los dieras a Dios, como un diezmo. Si él se lo come, él ya sabe. ¿Eh? Pero él ya sabe qué tiene que hacer con el diezmo, porque se va a la diócesis para que se pueda ayudar a la diócesis de él. Por eso la iglesia está conformada por diócesis, para que se vayan viendo todas las necesidades de cada diezmo. Y el diezmo ayuda, ¿sí? Luego la gente luego dice, no, que la iglesia, ¿qué? La iglesia no ayuda, la iglesia. Digo, ¿cómo no? Ahora en internet salen estadísticas de cómo la iglesia ayuda en todo el mundo. Ya nomás con eso, cuando alguien les pregunte, ¿y la iglesia en qué ayuda? Ahora que está internet, más dile, pues busca en internet estadísticas de la ayuda del Vaticano. Y ahí sale a cuántos países y cuánto dinero les da. ¿sí? Estadísticas de apoyo del Vaticano. Así que le pongan. Y ahí van a ver. ¿Eh? La iglesia es la única en todo el mundo que ayuda de mayor significativamente. Hay organizaciones, muchas, van ayudando, qué bueno, a lo mejor no es tanto, pero la ayuda. Entonces, lo principal de esto hoy es el diezmo. Por eso, que sus nietos, que son los que vienen más abajo, pequeñitos, vayan sabiendo que le deben dar al Señor lo que le corresponde, como una gratitud de lo que Él nos da en alimento y de muchísimas cosas. Y van a saber entender y van a sentir el amor, el sabor de darle al Señor lo que corresponde, aparte de lo que ya les dije que traemos aquí, pero también en económico, ¿para qué? Para que el Señor nos retribuya al 7%, al 10%, o 7 veces más, ¿sí? Entonces vean, el Señor es generosísimo. A veces no lo hacemos porque no lo conocemos, ¿sí? Pero el detalle ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya para terminar, el Señor dice que le preguntan los apóstoles, ¿qué vamos a ganar nosotros que te seguimos? Dice el Señor, yo les aseguro que nadie que haya dado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o hijos o tierras por mí, por el Evangelio, dejará de recibir en esta tierra, en esta vida, el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. ¿Sí? Ahí está. Todos trabajamos de diferente modo, pero el premio es el mismo. Pero no se compara ese premio. Porque nadie te va a dar un premio tan raquítico. El Señor es el único que da ese premio agradable, admirable para todos. Tú, como este grupo que vienes a orar, vas a recibir el mismo premio. Yo voy a recibir el mismo premio. Por eso les decía el otro día, ¿se acuerdan de la parábola de los talentos? El otro empezó a trabajar de las 7 de la mañana y el otro que entró a las 5 y les pagaron a las 6 de la tarde. Lo mismo, se enojó el primero. No debemos hacer así porque un obispo, tú y yo, vamos a recibir lo mismo. El detalle está en que todos debemos trabajar en lo poquito que se pueda para la gloria de Dios y para la salvación de todos.